chúpame, chúpame contigo, chúpame, chúpame, a donde vaya, chúpame, chúpame, chúpame contigo, chúpame, chúpame, a donde vaya. Tú me dices que me amas y yo he dado con tu corazón, que no sabes que sin ti, sabes que sin ti me muero. Billy!